Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 38 al 42. ¿Qué has oído tú? Dijo Jesús a sus discípulos: ¿Habéis oído que se dijo? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no repliquéis al malvado. Por el contrario, si alguien te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiera entrar en pleito contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. A quien te esfuerce a andar una milla, vete con el dos. A quien te pida, dale, y no rehuyas al que quiera de ti algo prestado. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¿Qué has oído tú? Quiero que tu corazón sea manso al amor con que Dios te ama. Y no olvides eso, que Dios te ama. Y si lo tienes siempre presente, no tendrás necesidad de odiar a nadie, ni de devolver mal por mal, porque tú estarás pendiente solo de Dios, de Jesús. Y aunque te hagan daño, que te lo harán, a veces sin querer y otras queriendo, entonces no verás en ese daño algo personal contra ti, aunque lo sea. Pero de hecho, piénsalo, no lo es, porque todo lo que hace cada uno es algo que tiene que ver con él y Dios. Porque, por lo que cada uno hace a los demás, demuestra su amor real a Dios. Así que no te preocupes por tus enemigos. Reza por ellos, porque Dios los ve. Y Dios Padre se llena de ira y mandará a sus ángeles para que te protejan de su mal. Procura apartarte de ellos, porque por su mal contra ti crean en ti una ocasión de pecar, tan solo por sentir rabia, rencor, odio, celos o deseos de que estén muertos. Eso les pasa incluso a los buenos, porque en la humanidad de la persona hay un sentido de justicia que no se puede aplicar en esta vida, porque aquí se está de prueba. Tú eres probado, y tus enemigos también. Escucha tu corazón y llénalo solo de palabras de amor, amor tuyo hacia Dios, que tanto te ama. Haz tu clan con Dios y olvídate de los que te persiguen para dañarte, y a veces lo consiguen, pero nunca podrán ir contra la verdad, el que eres realmente y verdaderamente amado por Dios. Aunque ellos te odien, Dios te ama. Y es Dios. Confía en Él. Quéjate a Él de tus enemigos. Y pon tu causa ante tu abogado, Dios Espíritu Santo. Y Dios hará. Confía en Cristo Rey. Y pide la intercesión a tu causa de María, Reina de cielos y tierra. Y aunque algunos crean que te ganan, no ganan. La vida es muy larga. El mundo da muchas vueltas y Hitler, tan poderoso y asesino, también fue vencido. El mal siempre será derrotado. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.